Va este pequeño video con la intención de marcar algunos tips que me parecen importantes a la hora de educar, por más que sea en este contexto de cuarentena, en este contexto de confinamiento, en este contexto que es provisorio, sí, sin duda, pero que nos está haciendo muchas veces perder el foco. Y este es el primer punto. Me parece que no hay que perder el foco. Entendiendo que un educador tiene que educar a la persona completa, íntegra, y no puede quedarse solamente en aspectos técnicos o solamente intelectuales, sino que apuntar a la persona completa. Porque Saint-Exupéry dice que el educador es como una barca, ¿sí? Que lleva, que transporta de una orilla a la otra, de una generación emprende de una orilla a la otra. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros como educadores. Y a veces esto es difícil usando medios tecnológicos donde no podemos ver el rostro de aquellos que estamos educando. Por eso me parece importante no perder de vista que estamos educando personas y que el educador es una barca que tiene que trasladar de un lado a otro a esta generación. También me parece importante entender que no solamente somos contenidistas, o sea, que no solamente tenemos que dar un contenido y solamente esto, sino que también tenemos que ocuparnos de la persona integralmente. Por más que estos contenidos sean selectivos o sean seleccionados de modo inteligente, no tenemos que perder de vista que estamos educando personas. Para esto, me parece que es importante regular los tiempos personales principalmente, entendiendo que no en todo momento se tiene que trabajar, sino que en los feriados no hay que trabajar, los fines de semana tampoco, intentando reducir el tiempo. Yo entiendo que en esta circunstancia por ahí el tiempo es lo que más se ha perdido y que no sabemos si es lunes, martes, domingo. Entonces, tratar de no perder esto y tratar de organizarnos de tal modo que no perdamos el tiempo. Y el tiempo que tengamos lo usemos para lo que tenemos que usarlo. A veces esto es muy difícil, pero ayuda mucho el organizarse por días de semana y con horarios concretos, tanto a la mañana o a la tarde, como para poder focalizarse. Otro punto que me parece importante es dedicar tiempo a la familia propia. Me parece que en estas circunstancias hay muchas cosas que no vamos a poder hacer, ¿sí? En la guerra como en la guerra. Entonces es importante dedicar tiempo a la familia. Propia, entendiendo que ese tiempo preciado que tenemos con nuestra familia, por ahí no lo vamos a tener de vuelta, entonces aprovechar eso, entendiendo que vamos a educar a nuestros alumnos dentro de las posibilidades, ¿sí? Que nos permita esta circunstancia, esta contingencia. No vamos a poder hacer mucho más que eso, entonces ocupémonos también de nuestra familia, yo creo que es importante. Otra cosa que es importante es tratar de sacar todo tipo de distractivos, de pantallas, el tiempo mayor posible, o sea, tratar de vivir offline. Me parece que es una cosa que puede llegar a servir para calmar sobre todo la cabeza y la memoria de trabajo que está todo el tiempo en actividad. Y así podemos relajarnos un poco. Y con respecto a esto, y como último consejo, me parece que debemos aterrizar un avión a la vez. En las torres de control, los controladores aéreos van siguiendo el vuelo desde que sale hasta que llega a destino, pero lo van siguiendo exclusivamente a ese, no van viendo 5, 10, 20 aviones al mismo tiempo, solamente siguen a uno. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, focalizarnos solamente en una sola tarea, en un solo avión, y tratar de hacerlo lo mejor posible, intentando dar lo mejor de nuestra parte, pero también entendiendo que hacemos lo que podemos. Entonces, de mi parte, felicitarlos, alentarlos a que sigan avanzando y a no tener miedo, que yo creo que estamos educando y estamos educando bien, pero a veces no nos damos cuenta porque estamos atrás de una pantalla. Entonces, no perdamos contacto con las familias, no perdamos contacto con nuestros alumnos, pero intentemos aterrizar un avión a la vez.